Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. La fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos invita a pensar en el sacrificio único y perpetuo que Jesucristo entregó. Esa es una acción sacerdotal, no como la de los sacerdotes del tiempo de Jesús, sino es una entrega total y definitiva, porque ya no entrega una ofrenda material, sino entrega su propia vida. Y es la entrega total y radical de cuanto Él es por la redención de todos. Por eso escuchamos estas lecturas que hoy nos hablan de la entrega de Jesús. La noche antes, en el Evangelio de San Lucas, Jesús entrega su cuerpo y su sangre. Es lo que va a realizar después en el altar de la cruz. Al siguiente día, Jesús entrega su vida, derrama su sangre por todos, por la salvación de todos. Se cumple la palabra del profeta Isaías, como leímos este cántico del siervo de Yahvé, que se entrega totalmente, que no se detiene ante el sufrimiento, que todo lo que le hacen a él, todos los desprecios, todo el dolor, todo lo que sufre, lo hace porque está cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es una entrega total de su propia vida, como digo, por la redención de todos. En Jesucristo se cumple todo eso que escuchamos hoy en el profeta. Y yo quiero detenerme y que pensemos todos en la entrega de Jesús, que se renueva continuamente en la Eucaristía, para que valoremos cada día más la celebración eucarística en la que participamos. Porque todos los días, después de que Jesús se entregó en la cruz, todos los días se ha renovado ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y en cada celebración que hacemos, se renueva esa entrega. Es como si Jesucristo se estuviera entregando continuamente por la redención de toda la humanidad. Porque no fue que Jesucristo entregó su vida o hizo un sacrificio, una ofrenda, hace muchos siglos, y que ahora solamente nos estamos recordando de lo que Él hizo. No, es que ahora, en cada Eucaristía, se hace presente esa entrega de Cristo. Cristo se vuelve a entregar en cada Eucaristía, se conmemora, decimos en la Eucaristía, la entrega de Cristo. Y por eso tiene tan importancia la celebración, es tan importante el estar aquí celebrando la Eucaristía para nosotros, cobra tanta importancia porque no es simplemente un acto, no es simplemente una función de teatro que hacemos aquí en el templo, sino es el hacer realidad ese sacrificio de Cristo nuevamente aquí. Y por eso comencé diciendo, nosotros somos una comunidad sacerdotal, todos participamos del sacerdocio real de Cristo, todos participamos de ese sacerdocio para poder celebrar la Eucaristía, para poder conmemorar la Eucaristía. Cada uno de los participantes en la Eucaristía estamos haciendo realidad esa entrega de Cristo nuevamente por cada uno. He ahí el valor de la Eucaristía para la Iglesia Católica. No es simplemente un rito que se hace todos los días, es la ofrenda de Jesucristo que se ofrece nuevamente en el altar. Y continuamente, no ha dejado de ofrecerse, porque Jesucristo continuamente se está entregando por la redención de todos. No ha dejado de entregarse por la humanidad, siempre lo está haciendo en cada Eucaristía. Por eso nosotros nos sentimos dichosos de celebrar la Eucaristía, de tener este sacramento, porque no es simple recordatorio, es que Jesucristo está vivo y presente en él. Está realmente presente Jesucristo en la Eucaristía. Y lo valoramos tanto y lo adoramos porque él es vivo, él está presente. No es un pedazo de pan, sino es el sacramento de la Eucaristía. Es Jesucristo vivo que está ahí y que nos recuerda que siempre está para interceder por cada uno. Por eso la Eucaristía es la oración más importante que tenemos. En la Eucaristía se recogen todas las oraciones de toda la humanidad y se elevan a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Es tan importante entonces el darse cuenta de que al venir a la Eucaristía venimos a estar con el Señor, a renovar su entrega generosa por cada uno de nosotros. Y entonces nuestra participación, como digo, debería ser más activa, más responsable, deberíamos valorar mucho más este sacramento de la Eucaristía. No tomarlo a la ligera, no tomarlo como rutina, como celebrar por celebrar la Eucaristía, sino entender que en cada Eucaristía estamos renovando ese único sacrificio de Cristo. Estamos conmemorando su entrega. Aquí, en este altar, se entrega Jesucristo todos los días que celebramos la Eucaristía. Y entonces, como digo, nuestra participación debería ser también cada vez más consciente de lo que estamos haciendo. Y entonces entra toda la responsabilidad de estar atentos, de estar participando, de estar celebrando bien, de estar entendiendo todo lo que hacemos, de entrar en este ambiente espiritual para poder ser dignos de esa celebración y ser dignos de participar de ese sacerdocio de Cristo. En nosotros se está renovando la entrega de Cristo al Padre por nuestra salvación. Y por eso siempre ponemos una intención en la Eucaristía, porque es la mejor oración, es el sacrificio de Cristo que se eleva al Padre. Hermanos, pidamos al Señor por toda la Iglesia para que siempre sea consciente de la celebración de la Eucaristía como la renovación, como la conmemoración del único sacrificio de Cristo entregado por nuestra salvación. Que todos los que participen de una Eucaristía sepan darse cuenta de lo que están haciendo y no simplemente se acerquen a celebrar o a ver una misa o a estar por estar en el templo, sino a celebrar dignamente la Eucaristía, porque es lo más importante que tenemos en nuestra Iglesia. Y pidamos también en este día por los sacerdotes que han sido elegidos por Jesucristo para continuar este sacrificio también, presidir este sacrificio que hace la comunidad, para que lo hagan dignamente, para que se den cuenta también de lo que están celebrando y no hacerlo simplemente por hacerlo como otra celebración más, sino darse cuenta que es el centro de su vida sacerdotal. Que podamos acercarnos a la Eucaristía y recibirlo a Él, recibir la ofrenda de su cuerpo y de su sangre.